Vamos a ver cuánto hablan. Bueno, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Muchas gracias. No, no. Cuéntenos por qué están aquí hoy. Bueno, tenemos un proyecto sobre medios de comunicación y bueno, elegimos dentro de los medios de comunicación la radio, que es por ahí a lo que tiene más magia para ellos, porque por ahí, bueno, la tele es más accesible. ¿Ustedes están trabajando con chicos de qué edades? Y es primer año. Primer ciclo de la escuela especial comprende 6, 7 y 8 años. Hay un solo nene que tiene 9 años. ¿Y cómo abordaron este proyecto los medios de comunicación? Básicamente trabajamos con proyectos y unidades didácticas y abordamos un recorte de la realidad. En este caso, como se acercaba el Día del Periodista, empezamos a trabajar medios de comunicación y elegimos la radio, que es algo accesible para ellos porque lo podemos escuchar en el salón, entonces se vivencia mucho mejor y podemos jugar a esto de ser periodista, que es lo que venimos haciendo la semana. Y bueno, les gustó la idea, escucharon las voces de ustedes y bueno, es como una magia escuchar la voz y no ver las caras como lo ven en la tele. Entonces, bueno, hoy les gustó la idea venir a visitarlos. Estuvieron practicando además con micrófono, así, en privado y todo, ¿no? Estuvimos jugando en el salón a ser comunicadores sociales, un poco periodistas, conocen a algunos periodistas a nivel local, ellos los van a nombrar por allí si se acuerdan. Y bueno, básicamente el nombre de Ignacio es el que más recuerdan. Y bueno, jugaron con el micrófono, hablan, cuentan cómo se llaman, qué es lo que hacen en la escuela, esas cosas. Es uno de los pocos que me recuerdan como Ignacio, porque todo el mundo me dice Nacho, te digo. Si me recuerdan como Ignacio, debe ser de los pocos, no me dice nada Ignacio. A ver, voy a decirme cómo es tu nombre. Ezequiel. Ezequiel. ¿A vos te gusta la radio, Ezequiel? Sí. ¿Y estuviste trabajando con las maestras en el proyecto de radio? Sí. ¿Y a quién conoces vos? A mi mamá. ¿Y conoces a algún periodista? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si mirá, estamos Guillermo y yo acá. Ahora nos conocés ya. ¿Eh? ¿Te gustaría venir a hacer un programa de radio? ¿Sobre qué? No sé. Vale. ¿Música? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué música te gusta? ¿De todo? Sí. ¿De todo un poco? No sé. ¿Vos también? A ver, vení, contame vos cómo te llamás. Melanie. Melanie, ¿y estuviste trabajando también en la radio con las maestras? Sí. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y te gustaría hacer radio? Sí. Sí. ¿Y de qué te gustaría hablar en la radio? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Eh? Rodrigo, ¿El qué? Rodrigo, ¿Rodrigo? ¿Rodrigo, el cantante Rodrigo? ¿Eh? cantante Rodrigo. Así que harías todo un programa de Rodrigo. ¿Eh? Buenísimo, Melanie, buenísimo. Buenísimo. A ver. ¿Aquel? Bien. Campeón, ¿cómo te llamas? Gino. Gino. ¿Y estuviste trabajando también con las profes en la radio? Sí. Bueno, ¿y a vos qué te gusta, Gino? Contanos. Quiero saludar a mamá, a papá, a la chica, a la Vitale, a la vecina, a Carmen, a mamá Graciela, a la abuela Elsa, a papá Lario, a la abuela Negra, a José, y quiero cantar una canción. ¿Quieres cantar una canción? Sí. ¿Te animás? ¿Eh? Bueno, dale, dale, dale, dale. Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da, por mi maestra, me ha enseñado que tu cuerpito que trabaja si cesa y no da la leche, el dulce la leche y la manteca que siempre juega al pan. También él quita usando un club para mi hermano, señora vaca, sabe trabajar. Muy bien, Gino, felicitaciones. Hermosa, hermosa. ¿Quién le enseñó la letra de la vaca? Ellos a la tarde, ellos están todo el día en la escuela, ingresan 8:30 y se empiezan a retirar a las 15:30 hasta las 16:30 sería el horario. Y ellos a la tarde en el área laboral tienen los profes de música y educación física. En este caso le mandamos un saludo, ¿no es cierto, Gino? Al profe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el profe de música? Eduardo y Cintia. Eduardo y Cintia. Eduardo es el profe de música y Cintia es la profe de educación física. Bueno, en este caso, digamos, el autor de esto, de que sepa la canción, es Eduardo, que es el que trabaja esa área. Así que buenísimo, se la sabe completa. Un genio, un genio, un genio, un genio. Sí, sí, sí. Y nosotros escuchamos la radio también. A ver, pregúntale a Gino qué radio escuchamos nosotros en el salón. Ojo, a ver si me dice otra. ¿Eh? ¿Qué radio escuchas en el salón? La radio de la provincia. ¿La radio de la provincia? No, la 90. ¿Cuál? La 90. ¿Cuál es la 90? La 90, porque Ignacio. Noni. Ignacio Noni. Y ¿cómo es esta radio? Y la 90. ¿Cuál es esta radio? Es Juan Radio. Bueno, Horacio. Mi vida. El que hace la noticia, el truco. El Turco Rachi. El Turco Rachi, también el Turco Rachi. Muy bien, qué grande, sí, ¿no? ¿Eh? Y dije, a lo mejor radio, sí, ya lo sé, chicos, gracias. Está un poquito despelotado ahora, pero bueno. La idea era que pudieran visitarlo. A ver. Hola. Hola. Hola, muy bien, Santi. Hola. Hola, hola, Santi, muy bien. ¿Vos también? A ver, hola. Mamá, tu día. Hola, a ver, dale. Mamá. Mira, ¿eh? ¿A mamá? ¿Papá? ¿También? Sí, papá. Para papá también, completito. Bueno, la verdad, ustedes en su trabajo, trabajar con cada uno de los chicos, es un trabajo diferente con cada uno, ¿no? Sí, se tienen en cuenta las necesidades, los gustos, los deseos de cada uno, y a partir de ahí, bueno, se hace un proyecto, una unidad didáctica, una secuencia. Y bueno, tomamos, como dijo Ivana, un recorte de la realidad y trabajamos en base a eso, pero sí teniendo en cuenta cada particularidad, teniendo en cuenta que todos somos diferentes. Sin duda, y qué es lo que puede desarrollar cada uno, ¿no? Exacto, tomando lo que cada uno puede hacer, tomar esas potencialidades para que puedan ir logrando diferentes objetivos. Bueno, yo la verdad que les agradezco la visita y bueno, los invito a que nos vengan a visitar más seguido. Muchas gracias. No, en realidad nosotros queremos agradecer el espacio que nos brindaste, que bueno, sabemos que en los tiempos, en los espacios de comunicación, los tiempos, digamos, son bastante rigurosos, y bueno, cedernos un espacio para que ellos puedan expresarse y vivenciar esto de la radio es muy importante para nosotros y básicamente, bueno, para ellos, que viven una realidad muy especial. Así que muchas gracias, Ignacio. El día que nos falten espacios para esto, nos tienen que matar a los medios de comunicación, en serio. El día que nos falten espacios para esto, nos tienen que matar, nos tienen que linchar. Todos piensan así. Sí, yo creo que la mayoría sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido, las esperamos pronto de vuelta. Bueno, muchas gracias, y sabemos que vos siempre estás con todas estas cosas y muy abierto a recibirnos. Yo ya he venido en otra oportunidad con el proyecto de la 52 Semana de la No Discriminación. Nos abriste las puertas y la verdad que encantada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, dice, la verdad que yo estoy recontento. Así que vamos a la pausa y enseguida regresamos.